Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola con todos y con todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa, al segmento Maternidades Disidentes. Me encanta, como siempre, acompañarles, estar una vez más. El día de hoy he traído a una nueva compañera que se llama Cintia. Ya vamos un poquito a profundizar en lo que ella nos va a contar. Bienvenida, Cintia. Buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento. El anterior programa, las compañeras estuvieron presentando el segmento Niños y Niñas del Micrófono, un poco sobre el emprendimiento que han generado estos niños y niñas en este tiempo. Súper lindo poder escucharles, saber cómo nos vamos ideando también en estos nuevos tiempos. Y también esas vocecitas, ¿no? Siempre esperanzadoras que nos alegran la vida. También contarles que Mamá Universitaria ha estado también trabajando en el mes anterior del 25 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí estuvimos acompañándoles a Fundación Dignidad en la Minga de Saberes sobre la construcción de la maternidad. Fue un momento muy, muy chévere porque pudimos un poco romper y al mismo tiempo visibilizar las experiencias de maternidad, especialmente en estos tiempos en los que estamos viviendo de una crisis en todos los sentidos. Y bueno, hemos estado trabajando también desde esos puntos. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o en www.radiocc.com. Recuerda que nos puedes escuchar por la página web www.radiocc.com o por la frecuencia 940 AM. También nos pueden escuchar en Facebook Live, @ Mamá Universitaria. Déjanos tus comentarios en nuestro en vivo. Recuerden también la aplicación del celular descargando app Radio CC y contáctate con nuestra línea telefónica 0220966. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en nuestro segmento Maternidades Disidentes presentamos, yo le quería poner el título, tal como lo he ido leyendo varias veces, Aprender a Desaprender. ¿A qué me refiero cuando hablamos de aprender a desaprender? Esto implica cuestionarnos varias cosas, ¿no? Creo que siempre es importante aprender a desaprender muchas cosas de nuestro entorno. Entonces, en este día vamos a escuchar un poco sobre la experiencia de específicamente lo que tiene que ver con la educación. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Recibimos a nuestra invitada. Ahora sí que nos cuentes un poco sobre ti, Cintia. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo estás, quién eres, luego leeré un poco más a profundidad sobre ti, pero más o menos una pequeña introducción sobre ti. Gracias, André. Bueno, mi nombre es Cintia Escobar. Toda la vida me he sentido como inconforme con el sistema, todos sus cuatro poderes. He sido muy, muy crítica, no me cuadraban muchas cosas, Por lo cual siempre investigaba desde mi educación hasta que fui madre y sentí que la responsabilidad no es simple, que es algo súper importante la educación que les damos a nuestros guaguas, lo que les transmitimos, desde como secuencias culturales hasta conocimientos. Desde que fui madre, entonces empecé como la ejecución de una nueva escuela, de una nueva forma de educarla. Para esto yo vengo 5 años caminando como en un trabajo, en una investigación de conciencia, de espíritu, de temas físicos, de sanación. Es como una globalidad la cual he querido ejecutar principalmente en mis hijas, en mí y en mis hijas, que me parece súper importante. Mi vida es súper difícil porque soy salida del sistema, digamos así. Hay muchísimas cosas que yo no sigo al sistema, por lo cual soy un bicho raro en este mundo, que el 90% más o menos le va siguiendo al sistema. Bueno, ahora, gracias a todo esto que está surgiendo a nivel mundial y cósmico, la gente está despertando en conciencia cada vez más, tomando mayor responsabilidad de sus vidas y de lo que queremos transmitir como madres y padres. Es un tiempo muy fuerte, pero a la vez es un tiempo bellísimo para esto, para justamente ser mejores, que para mí es hacia dónde va esto, ¿no? He creado un espacio que se llama Educación con Alegría. Siempre fue como un blog y un desahogo, un espacio de investigación, un espacio de aporte para mamás y padres que entiendan este sentir y esta nueva forma de educar. Yo siempre hablo desde una semilla que hay que gestarla y hay que gestarla bien, que para mí son justamente los niños y las niñas. Es una labor que requiere muchísima atención y muchísima seriedad. No, con esto no me refiero a no jugar y que la educación surja desde lo que se ha venido viviendo, sino desde toda una investigación y una transmisión de lo que a ellos les damos. Soy una madre que no vacuna, no creo en la medicina tradicional. Soy una madre que no manda a sus hijas a la escuela. Soy una madre que no es materialista, si tenemos la misma ropa por siempre, está bien. Soy una madre que les lleva de viaje en buses a conocer Sudamérica. Soy una madre que no trabaja para nadie, que he tratado de gestar mi economía desde mi independencia. Entonces es muy fuerte para empezar desde la familia a este choque de ¿por qué no vacunas? ¿Por qué no están en la escuela? ¿Por qué no crees en las princesas? ¿Por qué no crees en Navidad? ¿Por qué no crees en Halloween? Hay muchísimas cosas que siempre que he querido transmitirlas he investigado para saber por qué transmito y por qué esta herencia cultural, si es necesaria o no es necesaria para gestar algo que dé vida. Entonces, desde aquí, muchas repeticiones culturales que a veces ejecutamos desde la inconsciencia de no saber si eso qué da, qué produce, qué gesta. Para mí la Navidad es algo que se viene y que es bien fuerte. Hay muchos niños muy pobres y es la fiesta para mí del materialismo. Sin descartar que yo creo mucho en Jesús y como un maestro, como alguien que muchas cosas de las que se ha leído, se ha escrito, son verdades que gestan vida, que gestan sanación, él fue uno de los primeros que gestó la sanación con las manos. Entonces, soy muy investigadora de todas las ramas, ¿no? Estudio mucho profecía, estudio mucho ciencia, medicina tradicional, natural, medicina ancestral, indígena. Entonces, desde toda esta globalidad de procesos que he ido yo investigando, está esta responsabilidad de cómo gesto yo la educación con mis hijas. ¿Qué repito de lo que a mí se me ha enseñado, de límites como del juego? El límite del juego en mí era súper, súper marcado. Había un tiempo de juego y lo demás de la vida era aburrido. Acá en mi espacio que he gestado, que se llama Educación con Alegría, tratamos de que el 90% de lo que transmitamos a los niños como conocimientos sea por medio del juego. Jugamos anatomía con la muñequita y las cositas estas para disque sanarnos. y también vamos inyectando sanación natural. Entonces es cositas, ¿no? No te sientas enferma. Hay plantitas, hay alimentos que te sanan. Entonces, todo lo que les vamos transformando de su conciencia, este despertar a los niños desde chiquitos es súper importante, porque hay muchas palabras que a veces uno siembra inconscientemente a los niños, como el estás enfermo, te vas a enfermar, juguemos al doctor, ¿qué pastilla te doy? ¿Qué jarabe te doy? En cambio acá desde ese conocimiento se gesta desde la conciencia. Desde, te voy a dar una agüita de hierba luisa, te voy a dar, el doctor me dijo que haga deporte y esto me sana. Entonces es súper, súper exigente lo que acá transmitimos, porque debemos tener una pulcritud en nuestra transmisión de conocimientos, en nuestro uso del lenguaje, en nuestro manejo emocional con los niños. Eso, pasamos jugando un montón, jugamos a la huerta, nos sacamos los zapatos, nos enlodamos, nos enterramos, les voy por medio de este juego en la huerta, en la tierra, les voy enseñando biología, les voy enseñando la importancia de no arrancar las florcitas, de la abejita, qué hace la abejita. Entonces, los niños iban aprendiendo a aprender de una forma linda, que es lo que muchas veces la academia no lo ha hecho. Nos han enseñado que el aprender es difícil, es frustrante, es agotador, cuando el aprender es lo más hermoso de la vida. Ajá. Y el aprender es hermoso, hermoso, el investigar, es hermosísimo saber todo. Entonces, eso es lo que estamos gestando en estos niños y niñas, y principalmente en mí, han nacido por mis hijas, y también el ampliarlo, el compartir, el poder llegar con esta forma a más lugares y con un propósito súper súper humilde y súper sincero desde el corazón, desde el querer que nuestras nuevas semillas gestoras de esta nueva humanidad caminen de una forma feliz, de una forma que su cotidiano sea hermosísimo. Eso. Súper interesante. No, básicamente ya te presentaste. Súper buena presentación. Igual, bueno, yo les quiero contar un poco a breve rasgos. Cintia Daniela Escobar La Longa, madre investigadora y creadora de la nueva escuela de educación con alegría de la que nos contaba, fundadora de Semilla Cuidado y Sanación Natural, fundadora del proyecto Semilla Bioconstrucción. Actualmente está cursando la maestría internacional Pedagogía Montessori y maestría internacional de Psicología Infantil y Adolescente. Es estudiante del conocimiento de los ancestros, caminantes azules, leyes universales y cósmicas. Viajera y exploradora, deportista, ama de casa, fotógrafa, jugadora y creadora. Bueno, de todo, ¿no? Qué lindo poder aprender así también de varias cosas. Como tú dices, al final que todo lo que sabemos, que todo lo que conocimos, que todo lo que estudiamos, podamos hacerlo para practicarlo cada día en la vida, ¿no? Que sea un cotidiano y que nos ayude a no someternos a un trabajo en donde casi siempre somos infelices, sino más bien procurar esa sensibilidad y ese apoyo comunitario, que sería súper importante que si todos lo practicáramos, tuviéramos otro mundo realmente. ¿Desde cuándo estás en esto? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que inició para que tú emprendas en este mundo? ¿Cuánto tiempo te ha costado? Además de que siempre hay que dar respuestas al mundo, ¿no? ¿Que por qué? ¿Que por qué yo vivo así? O sea, siempre eso que tú decías, si no le vacuno, ¿por qué no le vacunas? Siempre está el mundo en constante cuestionamiento de lo que hacemos, especialmente las madres. Entonces, un poquito, ¿cómo empezó? ¿Qué fue? ¿Y de dónde sacas toda esa fuerza para continuar y decir, no, por aquí es, este es mi camino? No sé la verdad de dónde, porque sí tengo como un gran linaje revolucionario, digámoslo así, desde mi genética familiar, como por ahí. Mi bisabuelo era lugarteniente de Loyal Faro. Mi familia siempre como revolucionaria en cosas, bueno, yo no creo en la política, pero siempre ellos buscaron un cambio Y desde acciones súper fuertes, han secuestrado aviones para llevar a la revolución a Cuba. O sea, han hecho muchas cosas que uno de chiquito se la piensa y dice, a ver, ¿por qué están tan locos estos contra el sistema o qué contra qué, no? Eso por una parte desde mi familia. Siempre ha sido un repensar. Mi mamá viene de una cultura de religiosa católica, mi papá de una ateos comunistas. Entonces, siempre hubo mucho que indagar de acá, y nunca hubo una exigencia a mí de hazte esto o hazte lo otro, sino más afán de mí de conocer qué de lo bueno, qué bueno hay en cada una de estas cositas. Universidad no cuadraba, estudié ingeniería comercial como 5 semestres, luego me boté y estudié antropología 1 año, luego me boté otra vez de comunicación social 1 año, luego me fui a Argentina y estudié restauración de bienes culturales 1 año. Entonces lo que me pasaba es que siempre me terminaban metiendo hacia el sistema y hacia algo que era un adoctrinamiento, y yo no quería ir por ahí. Entonces dije, a ver, ¿cómo gesto esto desde mi libertad? Por eso es que también me puse a aprender sanación, hacer cosmética, me he metido a cursos de bioconstrucción, permacultura, siempre buscando unas formas más naturales y de una vida diferente. Creo que en Argentina una de mis más grandes maestras fue la madre que me adoptó allá, cuando una vez me dijo como, che, acepte la universidad vos y aprende lo que vos querás, ya está, se aprende afuera todo lo que quieras. Y yo como que, ¿cómo que me hago la universidad yo? Y me dijo, sí, existe la pose sin escuela. Entonces desde ahí comencé a escribir un texto que desde hace 10 años, que se llama Edu, y comencé como a contar que nomás yo aprendí sin la escuela, sin esto, perdona, de ir a un lugar y pagar. ¿Sí podrías volver a repetir el libro? Porque justo se fue la señal. ¿Cómo se llama? Se llama Educación sin Escuela. Entonces, no lo he sacado a público, no lo he vendido. Es como un diario en el que yo fui escribiendo que nomás aprendí sin la escuela. Y cuando nacieron mis hijas, es como también un contar de qué nomás yo les he enseñado sin necesidad de ir a un instituto académico. Eso, entonces, por ahí como que empieza por muchos lugares esta búsqueda. Qué lindo que te des la oportunidad, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, o al menos yo en mi vida y en este contexto, me repito, chulla vida. Chulla vida, y hay que hacer cosas, hay que perder el miedo, aunque a veces viene más miedo y más preguntas y otra vez que más cuestionamientos, pero es también esa capacidad, ¿no? Y aprender a darnos la oportunidad. Me parece súper lindo esto que has gestado como un proyecto de vida. Entonces, claro, creo que esa es también la capacidad que tienes de llevarlo todo a como en una misma línea, ¿no? Cómo vivo, cómo siento, cómo amo lo que hago también. Y bueno, así también se va aprendiendo, ¿no? Qué lindo que también tengas una historia detrás de ti, de tu familia, que te ha llevado a que ahora tengas como que un conocimiento mucho más, digamos, avanzado de lo que quieres, hacia dónde vas y que sin miedo te lances. Eso me encanta. Dime, cuéntame cómo haces, antes de irnos a nuestra canción, ¿cómo haces con el tema de la crianza con tus hijos e hijas? Tus hijas, me dijiste, con tus hijas. ¿Cómo les, ya me decías, les educo en el fuego y tal, ya, pero en lo práctico, ¿qué haces? Luego, digamos, si te dicen quiero ir a la universidad, o sea, podría pasar, ¿no es cierto? ¿Cómo claro. manejar eso? Sí, a ver, yo he explorado más o menos todos los colegios Montessori y Waldorf de Ecuador, comunidades indígenas, de donde he intentado que mi primera hija, Alegría, entre, pero siempre hay algo que no me cuadra. Además que en Ecuador la educación alternativa es inalcanzable. El colegio que me gustó, que era el Pachamama, era imposible de pagarlo. Además que tienen que seguir el pensum del sistema, tienen que cumplir con calificaciones, con uniformes y con cosas que, con las cuales yo no quiero educar a mi hija, porque yo a mis hijas, que no creo en las inteligencias múltiples, por ende una calificación no encaja a toda la globalidad de los niños. Sí he querido como esto de que busque principalmente por la sociabilización, porque como te digo, para mí el aprender desde que yo empecé a ser autodidacta con mis conocimientos, me di cuenta que aprender lo puedes hacer siempre, requiere como este amor, el amar a aprender, es lo esencial, porque después viene el cómo me organizo, de dónde me saco tiempo, me despierto más temprano, les encargo a mis guaguitos por acá, y yo aprendo, pero con esta fuerza y este amor al aprender. Ahora, con mis niñas, yo hice un curso de los centros ágiles de aprendizaje, una herramienta también súper útil acá. Aprendí cómo hacer un horario, una organización, pero desde la libertad, y que esta organización sucede, este aprendizaje sucede en varios lugares. Puedo poner, como te dije, aprender botánica en la huerta, aprender deportes ejecutándolos o leyendo o viendo un partido en internet o saliendo a la cancha. Puedo aprender física haciendo experimentos. Entonces, este horario habla de lugares en donde se puede transmitir el conocimiento, llegar conjuntamente, digamos, astrología. Yo no sé mucho, pero podría tener un buen libro, hacer un camping con mis guaguas y comenzar a decirles, miren, aquí está tal estrella, tal planeta, ta, ta. Entonces, este horario yo lo comencé a gestar y lo ejecutaba. Era bien difícil porque yo soy sola acá, mi esposo trabaja todo el día, y era difícil ejecutar desde que nació mi segunda hija, que es Paz, y es más chiquita y requería muchísima más atención. Entonces, como yo, por suerte, a este tiempo, yo ya le había educado a Alegría súper autodidacta y súper independiente y súper segura, como que ya solo tenía que darle herramientas y ella ejecutaba. Siempre tengo, mi casa es como una casa de artes, así, tiene muchas telas, muchos papeles, muchas gomas. Entonces, de ahí también hay que rescatar que esto requiere mucha creatividad y mucha paciencia. Bien, entender que cuando estás cansada, si el horario que tú mismo te lo gestaste desde tu responsabilidad no avanzas, solo no avanzas. O sea, herir y todo bien. Entonces, ahora como te digo, Alegría, yo tengo muchas opciones, entonces, y Alegría le voy dando, que es la que tiene 5 años, le voy dando, nos sentamos a jugar, se sienta a trabajar, digamos, en la mesa, y a veces también trabajamos o jugamos y vamos aprendiendo. Entonces, mucha creatividad, mucho que investigo yo para transmitirle a ella, que sí me parece importante. Por ejemplo, la lectura, la lectoescritura me parece importante, pero también tiene que surgir desde la tranquilidad para saber cómo estoy gestando. Casi ya sabe leer todo, tiene 5 años, y no he tenido como esta carrera que tiene la que a veces muchas pedagogas o escuelas tienen, esta carrera de ya que aprenda a leer a los 3 y mi hijo es una estrella porque aprendió a leer a los 3, a sumar a los 4, y que luego estas carreras tienen prejuicios en cuando están más grandecitos, porque hay mucho que trabajar antes de esto. Hay que trabajar motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad, discriminación visual. Hay como 20 neurofunciones previas a esto. Entonces, como te digo, he investigado mucho, he estudiado mucho, y desde esto voy ejecutando principalmente con Alegría, porque Paz ahora juega y sí, tiene como un nivel de atención de 5 a 10 minutos, pero ya le voy adentrando al cortar papeles, a hacer pinza, a pegar, a que se manche con la goma, que tenga el contacto con los colores, con la tierra. También ya le voy enseñando como límites de algunas cosas que va entendiendo a su edad. Eso, entonces, sí, por una parte está el horario y por otra parte está el saber que hay momentos en el que no se va a poder ejecutar el horario, estamos cansadas, nos fuimos de viaje. En ese momento, si vemos una película, está perfecto. No vemos mucha tele, pero si algún día, tampoco yo soy peleada contra la tele, pero si algún día mamá está muerta, no avanza más, podremos ver dos películas. Y también como las he ido educando desde chiquitas, como jugando tanto, explorando tanto, no logran engancharse ya tanto con la tecnología. Es como que están desconectadas de eso y conectadas más al mundo real. Bien, o sea, siempre hay otras opciones. Entonces eso, ajá, sí, siempre. Y la casa, mi casa es como un jardín. Todo el diseño de mi casa, todo como he ido decorando cada detalle es para que en cada esquina encuentren algo con qué hacer, algo. No es la típica casa porque la arquitectura no está creada para los niños, el mundo no está creado para los niños. Todos mis muebles son bajos, todo está al alcance de ellas, tengo mesas chiquitas. Entonces, mi casa es desde que entras hasta la última esquina, juegos, colores, telas, crayones. Entonces, esto también es algo que María Montessori hacía, ¿no? Que adecuar los espacios para el niño. Qué lindo, qué lindo. Creo que muchas mamás quisiéramos como tener esa oportunidad, ¿no? De darles a los hijos, a las hijas. Qué bien que puedes mezclar y acompañar la crianza con lo que sabes hacer y tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo me vuelvo loca si tengo que estar al 100% con mi hijo, porque siento que necesito un poco más también estar distante, o sea. Hay mamás y mamás, ¿verdad? Hay familias y familias. Y como te decía, hay herramientas, hay estrategias, hay contextos y cada uno es distinto. Y justamente eso es lo que queremos mostrar en Maternidades Disidentes. La capacidad que tenemos de probar y de hacer y de lanzarnos a generar el mundo, ¿no? Siempre, siempre, siempre, y esto sí para todos, todas, con la intención de hacerlo bien, del bien para nosotros y para los demás. Bueno, después de toda esta linda charla que hemos ido teniendo, vamos a escuchar una canción. Yo escucho Mamá Universitaria. Las raíces de los árboles. Pinté mi nacimiento en el río, pinté el árbol, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión, obtuve la visión y desde una flor el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Abuelo, quiero volver a casa. Hijo mío, viniste a despedirte. Disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la Todos somos niños salvajes, inocentes, libres, silvestres. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella de amor encendida. Qué chévere esa canción. Sí había escuchado, pero no sabía cómo se llamaba ni había visto el video y me encantó. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Se me ocurre la pregunta, ¿qué es la niñez para ti? ¿Cómo cuidamos la niñez? A ver, bueno, como te había dicho, para mí los niños y las niñas son la semilla esencial de nuestro universo. Ha habido muchos intentos de que este universo sea lindo, pero hasta el día de hoy estamos al borde del colapso. Por lo tanto, esta semilla que se está gestando ahorita es importantísima. Gestarla bien es como una plantita que hay que regarla con buena agüita, con buen conocimiento, con amor. Que hay que estar súper atentos, sostenerlos, darles paz, darles armonía. Y bueno, esto como dices tú también, requiere que como mamás, como padres, como educadores, estemos en armonía, porque no podemos transmitir nada que no tengamos. Entonces sí, la niñez y la crianza, la maternidad, la paternidad, es una dualidad que debe estar en armonía, en amor. Y también es algo que como yo les he dicho a varias mamás que me han buscado, es también debemos saber pedir ayuda, saber decir, ¿sabes qué? Yo no lo logro, yo no nací para esto, no sé cómo jugar, yo soy súper juguetona, yo me revuelco, me rompo ropa, o sea, y es porque a mí me criaron así, y entonces esto yo puedo transmitir. Pero muchas mamás no, muchísimo se dejó de jugar con los niños, han dejado de jugar desde, digamos, desde nuestra generación, desde mucho antes. Entonces también hay que saber pedir ayuda. Entonces, para mí es una responsabilidad súper grande la niñez y así como lo es educar también el saber pedir ayuda. Yo siempre digo eso, hay que, en lo que no sepamos tenemos que pedir ayuda, pedir una guía, pedir una mano y no hacerlo desde la frustración y desde lo que no tenemos. Por eso he querido crear un espacio en el que pueda compartir y hacerlo de forma gratuita. He brindado ayuda, guías a muchas madres que no han podido, que no les gusta, que no pueden, que el tiempo no les da, no se han botado del sistema porque necesitan trabajar. Eso, y eso básicamente. Justo en lo que dices, como sabes, hay muchas mamás, papás que nos escuchan. Si es que quisieran acceder a tu proyecto, ¿cómo se hace? ¿Dónde están? ¿Qué días son? ¿Cómo funciona? Bueno, todas esas preguntas. Verás, en línea podría yo tener como esta asistencia para los papás que desean hacer esta educación, digamos, de esta forma. En casa me pueden encontrar en Facebook como Educación con Alegría y si no, les puedo dejar mi celular y podemos hacer como una charla para compartir esta forma de educar. Y de ahí en el espacio físico, estoy en el Valle de los Chillos, por La Salle. Es un lugar súper amplio, tiene áreas verdes. El punto es que ahora, en enero, yo voy a trabajar a una comunidad porque me han pedido como la ayuda para transmitir esta forma de educación en Lago Agrio, en Cuenca, en Vilcabamba. Entonces, en enero empiezo a viajar y dejaría de tener el espacio físico acá y podría solo brindarles como esta asistencia en línea o podrían visitarme o yo visitarles donde esté cualquier madre o padre que necesite como las herramientas para hacer este tipo de educación en casa, que podría ser como el homeschool, unschool o yo le llamo la nueva escuela. Y también que algo súper importante por lo cual yo he creado el espacio físico es por la sociabilización, ¿no? Entonces trato de crear una educación comunitaria y ahora justamente voy a comunidades a transmitir este conocimiento. Eso. No, qué lindo que pueda ser compartido, que sea a nivel nacional. y bueno, ahora con todos los recursos creo que también a nivel internacional. Qué bueno y que tengamos la oportunidad aquí de poder acceder a algo así. Les invitamos quienes quieran. Ya saben, las puertas abiertas de Cintia. Si es que buscamos otra cosa, otra alternativa y nos enamoramos de eso, también es válido quedarse, ¿no? Nunca está todo dicho, nunca está todo realmente estructurado. Justo a través de la crianza tenemos la capacidad y la oportunidad de romper con las estructuras que nos someten, que nos oprimen, que nos castigan, que nos hacen sentir culpables y qué más que esa oportunidad que tenemos de cambiar las cosas. Qué gusto, Cintia, de verdad, una vez más, de tenerte en el programa. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar. No sé, quisieras decir algo, un mensaje, un tip también, a mí siempre me gusta como compartir, si tienes un tip, cómo hacer ahora que estamos en casa 24/7 con los hijos, las hijas, que a veces terminamos agotadas realmente porque no se puede conciliar todo con todo y tampoco sabemos hacerlo, más bien estamos en ese proceso de aprender, así que ¿qué nos puedes compartir? A ver, justamente yo comencé con este espacio físico en pandemia, cuando todas las leyes me podían haber metido presa. Comencé a reunir a los niños, jugábamos sin mascarillas. Desde la sana ancestral, desde la medicina natural, el miedo es súper importante que cómo lo gestas, cómo lo masticas. Entonces, yo no tengo miedo. Mis niños, y por suerte han gestado en sus padres, porque los niños van llevando esta energía a sus padres, han gestado una tranquilidad a sus padres. Entonces, justo en este tiempo que yo necesitaba también que vengan niños a jugar o que mis niñas jueguen con otros niñitos, porque es lo que desarrollan ahí es indescriptible. Yo creé el espacio físico y siempre con este afán de tener una comunidad, un grupo de madres o padres y niños y niñas que acompañen en este proceso y guiarlos y acompañarlos de esta forma linda. Muchos papás acá me han visto, yo no soy pedagoga, pero han visto el amor con el que les educo a sus hijos, entonces es una confianza absoluta. Entonces, como tip, para mí siempre la reconexión con los elementos es esa sanación natural. No dejar de irnos al parque, por más pereza, cansancio que la tarde, salir a caminar, salir al parque, sacarse la mascarilla, andar, respirar, oxigenar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro corazón. En lo mínimo que podamos dejar los celulares y conectarnos con nuestros guaguas a jugar, a recordar esto tan lindo de la pelota, de las cogidas, de las escondidas, del lobo, de lo que sea, de tantos juegos que hay, ejecutarlos, tener como dentro de este horario que les digo que yo he gestado, siempre está el salir a un parque, el salir a otro aire, digámoslo así, por más que yo tenga aquí un lugar bendecido de este espacio. La otra vez nos fuimos al Metropolitano, en bus, o sea, cuando quieres hacerlo no hay límites, yo no tengo auto, yo no tengo un sueldo, yo cogimos el bus, dos guaguas, dos mochilas y vamos. Y qué hambre, qué sueño, qué nada a disfrutar de la vida, de la naturaleza, del reconectarnos. Entonces, dentro de los planes, a veces uno dice, ay, pero no tengo plata, qué sé yo. Yo me llevé fideos con no sé qué, ya estuvo. Pero es importante esto de salir, de reconectarse con la naturaleza, principalmente las personas que estamos en la capital, ¿no? El un día decir, yo pase lo que pase los sábados, me voy al parque. Entonces, esto es como un requisito dentro de mi horario, pero que este requisito a mí me brinda cargarme de energía para sostener la semana que viene. Entonces, estas cositas, estos tips de auto recargarse, de agarrar fuerzas, son súper necesarios para quienes estamos con los guaguas 24/7. Y el saber pedir ayuda. Yo nunca he tenido ayuda de mamá, papá, tíos, o sea, ha sido bien difícil, además porque mi forma es muy diferente. Pero ahora he aceptado esta ayuda y al menos les dejo donde mis mamás un día a jugar y me recargo, como ahora, antes o el jueves yo les encargo. Y también me da esta paz, esta fuerza para seguir, esta emoción de también sentirte sola, que a veces necesitas estar sola en tu casa a tu manera. Y si no hay papá, mamá, abuela, tío, o sea, en quien confiemos 100%, eso sí. Así es. Y, o el esposo, decirle, tú el domingo te vas con las guaguas, yo me quedo sola. Así es. Entonces es necesario también el estar sola, el pedir ayuda, el salir a reconectarse con la naturaleza. Y ir haciendo cosas diferentes, ir probando cosas nuevas, porque, como lo decía un gran, gran pedagogo, el aprendizaje sucede todo el tiempo. Entonces, en cada caminito al parque, al río, a la cascada, a la tienda, podemos ir gestando un... Eso es como un tip, como algo que a mí me ha servido para sostenerme y seguir sosteniendo a quienes tengo que sostener. Buenísimo, un super tip. Yo sí lo practico todos los, aunque sea el domingo, pero siempre, así, siempre, siempre a la montaña, porque si no, ya me hubiera muerto en el intento literal. gracias por escucharnos a todos y todas, todes. Nos encanta que sean parte de este proyecto. Gracias a ti, Cintia. Por darte el tiempo, hoy también, o sea, para mí terapia también es este espacio. Me encanta compartir con otras mamás que viven su vida, su mundo, y me comparten, aprendemos juntas. Así es que no se olviden siempre de escucharnos y nos encanta que estemos una vez más. Les mando un abrazo grande y espero que estén muy bien. Adiós. Gracias, André. Chao, chao. Yo escucho Mamá Universitaria. Oh,